Hola Alejandra, ¿cómo estás? Soy Fátima Mercado, soy mamá de dos niñas. Me dirigí el día martes a las 20 horas al hospital materno infantil con un cuadro de mi nena, que era la segunda vez de que se le presentaba el mismo cuadro. Entonces volví a la guardia a las 8 de la noche y estuve esperando hasta las 1 de la mañana y no fui atendida. Entonces llamé al médico de guardia, al jefe de la guardia, el doctor Aquino, que no quiso darme su nombre. Pude sacar su apellido, pero no me quisieron otorgar su nombre. El doctor Aquino, pediatra, jefe de la guardia de ese día. Este doctor, o hombre, si así puede llamarse, tuvo una falta de respeto importante hacia mi persona. Cuando yo le planteé de que había mucha gente, casi 20 o 30 personas que ya habían dejado el lugar por la espera que teníamos de 6 horas ya. Entonces le comenté, le dije, mirá, vos que estás a cargo de tus médicos, cuando llaman a alguien, por ejemplo, Pastrana, no llaman a otra persona inmediatamente. Entonces se toma cada doctor sus 20, sus 30 minutos, como si estuviera atendiendo a un niño, y no lo están atendiendo, y eso a mí me parece que no está bien. Entonces, él de una forma violenta, gritándome, me dijo que yo no tenía que por qué decirle cuánto, que quién era yo, que yo no tenía que decirle cuántas personas él iba a atender en una hora. Entonces le dije que no me parecía que esa sea una respuesta. Y me dice, ¿vos quién sos? Y le digo, yo soy parte del Estado, al igual que todos los que estamos acá, que estamos pagando parte de nuestros impuestos para ser atendidos, no tratados de una manera como la que nos estás tratando. Y a los pechones me expuso ante toda la gente, gritando, delante de todos los niños y pacientes, en lo cual alteró y me hizo llorar por el momento de impotencia y nervios. Y yo le dije, sí, pero están todos, solamente que ninguno quiere hablar. Le digo, y todos me asentían y empezaron a filmar, y el doctor sacaba los celulares así, guarde, por favor, guarde, y de una manera violenta. Entonces le digo, a nuestros niños necesitan ser atendidos, no pueden estar hace 6 horas. Mire ese vómito, no se limpió hace una hora. Mire esa nena que tenía síndrome de Down, estaba con una fiebre tirada en las sillas ahí. Le digo, ¿a vos te parece que es justo mientras cada médico se toma sus 15, 20 minutos para descansar, mientras desfilaban las pizzas, las gaseosas? Entonces le digo, a mí no me parece. Y bueno, llegó la policía, un masculino, y me agarró del brazo y me quiso sacar afuera, en lo cual yo me sentí atacada y le dije que él no podía tocarme porque era un masculino, que si alguien tenía que sacarme o separarme o lo que sea, tenía que ser una femenino. Y el policía me dijo, pero está alterando el orden. Le digo, no, él me alteró. Le digo, yo solamente lo único que estoy haciendo es decir que nuestros hijos están enfermos, soy una madre preocupada, y él no tiene la humanización, no tiene la humanidad de tratar bien a una mamá preocupada que viene por segunda vez y está hace 7 horas esperando. Entonces, todos los médicos salieron, se pusieron a hablar, por lo tanto no atendieron a los niños, y a mi niña la trataron de un modo así, nada más, y no les importó. Entonces no me dieron ninguna solución y me dijeron que si quería otro tipo o sea, que yo quería que le hagan estudios y todo, porque ya tenía el cuadro complicado, me dijo que pague una prepaga y que la haga atender. Esto lo estoy por denunciar. Yo ayer estuve trabajando todo el día, por eso no pude contestarte el mensaje, pero hoy voy a denunciarlo porque esto no me parece de que haya sido justo, ni en la forma en la que fui tratada casi como una crisma.